Escúchanos donde quiera que te encuentres, bajando las aplicaciones gratis Radio App y Radio Garden. Búscanos como Kiss Radio PR. Hey, what's up? It's yours truly, Jason Derulo. Hey, this is Ava Max. Yeah, how you doing? My name is Machine Gun Kelly. Yeah, it's awesome. You play the best music. Y en nuestra página oficial, kissradiopr.com.